Ella es buena, pero le gustan los malos. Te soy sincero, yo por ella jalo. Me tiró diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. Ese bandido que le hizo, díganme por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que no está sola. Ese bandido que le hizo, díganme por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted. Ese gatillo decime qué hizo. Cuando lo agarré te lo dejó pillo. Yo confieso que soy mutante, mi vida re delirante, pero el respeto lo garantizo. Yo a ella ahora me activo porque no me persigo. Por más que te fisura yo le susurro al oído. La invito a mi prensado, lo fumamos escondido. Métete por el forro, esa flor es por resentido. A ella le gusta que yo me pare de mano. Y a todos los caretas los dejé re refugiados. Pasaban a buscarla en un vento polarizado. Y yo en el colectivo me la llevo de la mano. Cálate esa, lo acariciamos y ella al toque me besa. Dejo el cheto por el fisura cabeza. Sabe que a mí la plata no me interesa. Cálate esa, lo acariciamos y ella al toque me besa. Dejo el cheto por el fisura cabeza. Sabe que a mí la plata no me interesa. Por ella jalo, me tiró diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. Ese bandido que le hizo, díganme por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora.